Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Primero que nada, quiero que sepa que no tengo idea de lo que estoy haciendo. En segundo lugar, que no sería muy arriesgado de mi parte decir delante de Dios, que me está mirando en este momento, de que sentí el llamado del Espíritu Santo para hacer esto, porque sentí esa misma como golpe de adrenalina que sentía desde los 8 años, cuando quería, no podía resistirme a tocar un timbre y salir corriendo o hacer cualquier otra maldad. Así que, no sé, quizás ustedes sepan mejor que yo, después de todo lo que voy a decir, por qué estoy haciendo esto. En segundo lugar, me da mucho temor estar acá y siempre me ha dado temor siquiera plantearme la posibilidad de compartirles algo, primero que nada, porque no soy el más políticamente correcto, como ustedes podrán darse cuenta. Mi acento es todavía muy fuerte, así que si no entienden algo, por favor, pregúntenme. ¿Okay? Y porque sé que hay mucha gente muy docta en lo que es teología, yo lo más cerca de teología que he estado es mi papá, que mi papá es teólogo después de 4 años de haberse recibido de un instituto teológico en Chile, en Santiago. Por lo que crecí rodeado de muchos libros y cosas así, que yo obviamente agarraba, leía, pero eso es todo. Así que cualquier falta de exhaustividad en lo que voy a decir, por favor, se me sea perdonada. Y si no me es perdonada, ajustícienme después en la parte de atrás mientras tomamos un café. Pero bueno, quiero que me acompañen al libro de Romanos. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer, me encanta que Julio diga, dejemos que la Biblia hable y después nosotros, por si, o sea, por las dudas de poder mandarnos un moco, no, o sea, hablar poquito. No sé. Entonces vamos a leer el capítulo 12 completo y bueno, síganme en la lectura. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí menos, perdón, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu, con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de Dios. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Amén. Este último mes ha sido un mes muy estresante para mí en muchos aspectos. He estado muy nervioso. Creo que ya la mayoría sabe que el 29 de mayo pasado me casé por el civil. Ha sido un cambio. No se ha notado mucho porque, bueno, mi ahora esposa apenas contrajo nupcias conmigo legalmente, huyó hacia tierras anglosajonas, así que no me he sentido muy casado, que digamos. Por lo tanto, todavía me cuesta mucho decir mi esposa, incluso novia, porque no está. Entonces, pero en mi fuero interno se siente muy distinto. Es la mayoría de los casados acá me va a entender. Es todo un cambio de paradigmas personales que ocurren a nivel muy, muy íntimo, que es, sin dejar de ser importante, es un cambio hermoso. Yo creo que el hecho de haberme casado ocurrió, gracias a Dios, en el momento en que creo que Dios lo tenía previsto, en el lugar que Dios lo tenía previsto, con la persona que Dios lo tenía previsto. Por lo tanto, la suma de esos tres factores me da la decisión más importante y hermosa que he tomado en mi vida. Y estoy bastante agradecido de haber llegado a este punto. Pero hasta llegar a este punto, que creo que estoy viviendo hasta el momento, el mejor momento de mi vida, me tocó pasar por muchas cosas. A mí no me gusta ser autorreferente, pero no necesariamente frente a un micrófono. O sea, las personas que me conocen saben de que no me gusta ser muy autorreferente. Pero como no tenía nada programado, ni menos pensaba que iba a estar en esta posición esta mañana, que incluso pensaba quedarme durmiendo porque estaba muy cansado, necesito recurrir a mi propia experiencia para tratar de comunicarles lo que les quiero comunicar. Yo alrededor de los 20 años no tenía ninguna esperanza de nada, absolutamente de nada. Mi familia en Chile, mi papá es ingeniero, mi madre trabaja en una empresa de ventas, somos una clase media de la que es muy famosa en Latinoamérica, muy golpeada por los gobiernos, muy endeudada, estuvo en familia por mucho tiempo, por lo tanto mis niveles de esperanza futura y proyección eran muy bajos. Tuve que dejar la facultad en Chile a los 3 años y medio, casi 1 año y medio antes de recibirme. Y en ese momento, cuando no tenés título, no tenés nada, no tenés nadie que te diga, mira, las cosas pueden cambiar, hay que estar ahí con 20 años viviendo con tus viejos y soportar caras, soportar muchas cosas. Es re íntimo lo que estoy diciendo, no sé ni cómo lo estoy diciendo, pero es re íntimo. Pero es algo que yo creo que ahí parte el proceso de cambio que he vivido en mi vida y que me lleva hasta el punto en que estoy hoy. Porque si yo no hubiera sido porque en algún momento tuve que pararme y decir, bueno, voy a empapelar de currículum Santiago con 3 años y medio de diseño gráfico, pero algo voy a agarrar. Algo agarré y ese algo me trajo hasta acá, a Buenos Aires, para trabajar en la misma empresa acá. Ahora, no quiero hacerles una biografía de mi vida porque sé que no es de interés público, digamos, ni mucho menos, pero quería hacer énfasis en lo que es sobre todo el capítulo 12:9 en adelante, que es lo más referido al amor. Amor es una palabra que para mí me fue muy esquiva, no por parte de mis padres ni de mi familia. Yo viví una infancia bastante hermosa, pero en mi época de adolescencia tuve muchos conflictos psicológicos, pasé por dos crisis de depresión aguda, muy fuertes, muy, muy fuertes. Motivados en parte por dos factores. Uno, un factor muy personal, que bueno, fue la pérdida de alguien muy querido, y en segundo lugar, por factor iglesia. Mi familia es creyente de hace muchos años, y muy poquitos saben acá, amigos muy cercanos, que yo lo pasé muy mal, mi familia lo pasó muy mal en una iglesia, y a niveles muy, o sea, demasiado mal. O sea, hay cosas que ni siquiera las puedo, ni siquiera puedo dar pista de lo mal que lo pasó mi familia dentro de una iglesia. Por lo tanto, justamente este capítulo 12 de Romanos, que lo he leído y lo he releído, no sé cuántas veces lo habré leído en mi vida, por sermones, por devocionales, lo que sea, se me hacía muy complicado de entender. Porque si bien Pablo aquí es una carta específicamente a los romanos, ellos les da directrices que nosotros como iglesia debiéramos seguir y haber seguido y seguir siguiendo hasta que el tiempo se acabe y mientras estemos de la tierra, como iglesia, como comunidad. Pero entre todos esos conflictos, este capítulo se me hacía prácticamente chino, porque no lo entendía. Y ustedes me dicen, bueno, pero está en perfecto español, está bien que seas chileno y no hables bien español, pero bueno, no lo entendía. No entendía cómo, siendo iglesia, la mayoría de las cosas que vi iban diametralmente opuestas al 90% de las cosas que acabo de leer. No lo entendía, en mi cabeza y en mi corazón crecía mucho rencor. Y eso me alejó justamente del título del capítulo 12:9, el amor. El amor para mí también se me hizo muy incomprensible, porque cuando uno crece en el seno de una familia cristiana, uno escucha muchas veces la palabra amor. Y a no ser de que sea por tu familia cercana, en mi caso al menos, gracias a Dios, yo ese amor no lo conocí. Ese amor del cual habla Pablo, de ofrecerlo, de amar al prójimo, de tolerarse, de llorar con el que llora, de reír con el que ríe, de soportarnos los unos a los otros, yo no lo veía. No lo veía. Les estoy hablando que tenía 15 años, 14 años. No es fácil decirle a un niño de 14 años, mira, esto no es así, porque la verdad que la iglesia está hecha de seres humanos. Muchas veces la persona que está delante, gracias a Dios, no es aquí. Y de verdad no es aquí, por eso estoy, ese es el más o menos adelantándome al final de lo que quiero decir. Muchas veces la persona que está delante te hace pensar de que ese es el ideal, porque esa persona encarna el ideal. Y más me hacía confundir conceptos. No entendía a qué se refería la iglesia con amar cada vez que iba los domingos, cuando a mi familia se le hizo tanto daño dentro de una iglesia. Y quiero agradecer a Dios, más que nada, en esta oportunidad, porque el mejor momento que estoy viviendo ahora es gracias a que me reconcilié con esa palabra amor en algún punto de mi vida. Es porque yo tiendo a decir en mi egocentrismo, porque yo luché, porque yo cubrí el currículum en Santiago, porque yo busqué trabajo, porque yo triunfé en mi trabajo en Santiago, y gracias a eso me vine a Buenos Aires, me mandaron a buscar a la oficina donde estoy trabajando, pero no fue gracias a mí. Yo creo, sin temor a equivocarme, que Dios fue misericordioso conmigo, que Dios nunca me tuvo desamparado, a pesar de que muchas veces me sentí muy desamparado, muy solo. Y creo que Dios tenía en su propósito traerme acá, a la Argentina. Nunca pensé que iba a vivir en la Argentina. Yo en Santiago estaba bastante bien. Pero no quería decir que no estoy bien acá. O sea, estoy bastante bien acá también. Pero nunca pensé que iba a salir de mi país. como muchos en Chile nunca pensaron que la gente en Chile no piensa en salir todo el tiempo, sea lo que sea, para turismo. Pero nosotros los chilenos somos muy famosos en Sudamérica, me di cuenta acá, por estar muy enraizados a la tierra. Nosotros vivimos con el corazón en Chile, ya sea que vivamos en Groenlandia, en Rusia, donde sea. Y es verdad, yo vivo extrañando mi tierra. Pero creo que el estar aquí fue parte de un propósito divino. Creo que en algún momento, sin ningún mérito propio, tuve que escuchar lo que Dios tenía para mí y obedecer. Y creo que eso es lo que les quería decir, que aparte de todo lo que he venido pensando esta semana, que está relacionado con esto, creo que la palabra amor y obediencia están muy ligadas. Porque amor para mí no es un sentimiento, es una decisión. Nosotros elegimos obedecer al Señor y el Señor, a través de eso, cumple su propósito en nosotros y también nos da la recompensa por aquello. Yo quiero decirles de que todo esto, desde este capítulo 12, lo aprendí acá y estoy muy contento de haberlo aprendido acá, porque aquí yo aprendí muchas cosas, tanto en Buenos Aires a través de amigos, reales teólogos, no como yo, que estoy tratando de llevarla acá, tratando de pilotearla, pero a través de esta iglesia aprendí que muchas de estas cosas, o sea, el sentido de comunidad que trata de expresarle Pablo a los romanos en esta carta, yo lo aprendí acá. Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por ayudarme a entenderlo. Y así como lo entendí yo, hay mucha gente herida que llega a esta iglesia que nunca lo entendió y que quizás lo entendió acá. Y yo quiero animarles, así como anima Pablo a los romanos, a que sigamos perseverando en este capítulo, porque así como me ha hecho bien a mí, que vine de otro país, le puede hacer bien a la comunidad, quién sabe el día de mañana podemos tener gente que vive en la cuadra siguiente, gente que estaría, gente que viene de otros lugares. Yo no quiero denostar la iglesia, yo solamente quiero decirles de que en mi inmadurez sufrí mucho, pero que gracias a Dios he pasado por todo un proceso que me ha llevado hasta el día de hoy a poder vivir muchas cosas maravillosas. Yo quiero más que nada animarles a que sigamos en esto. Sigan enseñándome esto, por favor, sigan haciéndolo. No he terminado aún y sigamos soportándonos, sigamos amándonos, llorando con el que llora, alegrándonos con el que ríe. Creo que esa es una de las cosas que me cautivó de acá y quedarme acá, que es el hecho de que podemos sentir, no estamos tan lejos, no estamos en un lugar tan amplio como para no poder sentir el llanto del que está llorando, o la alegría del que está alegre, del que se va a casar, del que volvió de un viaje a Europa y lo pasó genial. Podemos estar en ese contacto. Y yo estoy agradecido de eso. Y quizás no les voy a cambiar la vida con esto, pero yo quiero dar pública gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, por las cosas buenas y malas que pasaron y las que me llevaron a este punto en el cual soy un hombre feliz. No importa, mi vida no es perfecta, extraño a mi familia, extraño a mi tierra, pero Dios me ha recompensado con muchísimo más. Y si lo hizo conmigo, ¿qué más puede hacer con ustedes? Así que Dios les bendiga mucho. Y nada, ¿les parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Te agradezco personalmente por de nuevo sentir ese golpe de adrenalina que me impulsaba a hacer cosas, esta vez para algo mejor. Te agradezco porque si fuiste vos el que me impulsaste, te fui sensible, fui obediente. Y Señor, con mucha humildad te pido perdón si en algo no fui preciso, si en algo no fui claro. Te agradezco por esta comunidad, te agradezco porque si toda mi vida, todo lo que viví, mi familia vivió, fue para que en algún momento yo pudiera seguir los pasos que seguí, pasar lo que pasé, reír lo que reí, llorar lo que lloré, para llegar a este punto, todo valió la pena, Señor. Y ayúdanos a entender de que tus planes no son ni café instantáneo, ni nada parecido, que muchas veces tenemos que pasar por cosas para después valorarlas más, o simplemente pasar por cosas para que nosotros después podamos ser de testimonio a otras personas. Señor, haznos crecer como iglesia en amor, permítanos seguir siendo la comunidad que tú has instaurado en este lugar, sigue perfeccionándonos, Señor, en tolerancia, en contención, Señor. Y nada, muchísimas gracias, Señor, por este momento, por esta iglesia, y Señor, te rogamos que sigas acompañándonos en cada una de las actividades que como iglesia hacemos. Te pedimos por las misiones, por Cañitas, por Benavides, por tanta gente que esta iglesia alcanza, Señor. Muchas veces ni siquiera no tenemos conciencia de a cuánta gente alcanzamos, Señor. Yo puedo dar testimonio de que hay mucha gente que a esta iglesia le ha sido de bendición, le ha hecho bien la compañía de muchos acá. Muchos hemos podido ir y acompañar al que sufre, acompañar al necesitado, cubrir necesidades. Eso es impagable, Señor. Es impagable. Y te agradezco, Señor, por esta comunidad, porque tenemos esa conciencia social, porque podemos decir a gente, afuera hay gente que está sufriendo, afuera hay gente que no tiene en este invierno un abrigo. Y podemos ir y hacer algo por ellos, Señor. Gracias por ese mover social que tenemos como comunidad. Y sigue bendiciendo estos lazos que nos unen mientras estemos juntos en lo físico. En tu nombre, Jesús. Amén.